de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tú sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta muy, pero muy buenos días, oyentes, oyentas, oyentes igual sería. Es súper inclusivo decir oyentes. Aquí arranca el Radio La Mariposa del día de hoy. ¿Cómo le va, Raúl? Mire, yo hoy me había puesto la malla y usted me trajo la lluvia al centro. ¿Qué hace, Raúl? Vio, el servicio meteorológico decía que iba a nevar. Bueno, cuando venía para acá, para la radio, había agua, nieve en algún trayecto. Lluvias y nevadas, dice, por la mañana, por la tarde y por la noche. Una máxima de 5 grados. La actual, 4 grados 4. O sea, mucho calor para nieve, ¿no? Mire que el amigo aquí, el pollo, ya se había puesto los grampones. Ya se había preparado para el fin de semana. Sí, sí, sí, sí. Anda con la piqueta en la mano, el pollo. Piove, piove, piove, piove, piove, piove. Jueves, el servicio meteorológico dice para el jueves nevadas por la mañana, por la madrugada, para la tarde lluvias y nevadas y a la noche ya mayormente nublado. Así que esto dura lo que dura el día. El viernes mayormente nublado, el sábado parcialmente nublado, el domingo parcialmente nublado y ya las temperaturas empiezan a subir a 13 grados para el domingo. Así que esto es lo que los coletazos del invierno serían. La producción está a full, nos está trayendo cafecito. Qué grande el pollo, ¿eh? Y ya estamos recibiendo a los usuarios de Camino Abierto que vienen en el colectivo. Ya está todo preparado aquí en la Junta Vecinal para hacer un programa mixto entre los usuarios que van a estar en Junta Vecinal y nosotros que estamos aquí en la radio. Hablando de estar en la radio, un día como hoy, pero de 1784, nace en la ciudad de San Juan el religioso franciscano Luis Beltrán, capellán del ejército del general Don José de San Martín y fabricante de armas de artillería en la guerra independentista contra España. 1859, Big Ben, en una torre del Palacio de Westminster de Londres, comienza a funcionar el reloj de cuatro caras, popularmente llamado Big Ben, ícono de la cultura británica. Es el reloj de cuatro caras más grande del mundo. 1936, Jorge Porcel nace en Buenos Aires, el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ganador de cuatro premios Martín Fierro y un Conex. Formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo. Filmó 54 películas, entre ellas Scarface con Al Pacino. ¿Ah? ¿Sabías eso? Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba la otra que tuvo? No me acuerdo, con el Pacino. ¿Scarface fue? Dice eso, de Scarface, cara cortada. Yo no me acuerdo la escena, pero bueno, si eso lo dice. En 1949 nace en la ciudad de Newmark, New Jersey, Estados Unidos, la cantante estadounidense Gloria Gaynor. Gloria Fowles se llama, el apellido es así, ícono de la música disco de la década del 80. Grabó 22 álbumes. Y un día como hoy, de 1979, Argentina campeón. Con la dirección técnica de César Menotti, la selección argentina de fútbol sub-20 gana el Mundial de Japón al vencer 3-1 a la Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. Un día como hoy, de 1980, Gabriel Milito nace en la ciudad bonaerense de Bernal, el exfutbolista y entrenador Gabriel Milito. En 1994, el delantero uruguayo Enzo Francescoli regresa a River Plate luego de 8 años de fútbol francés e italiano. El regreso del príncipe fue en el Estadio Monumental, en el partido de la Copa Sudamericana 94, en el que marcó de penal uno de los goles de River en el empate 2-2 ante Nacional de Montevideo. Un día como hoy, pero de 1996, a la edad de 34 años, muere Gilda, la popular cantante de música tropical, Miriam Alejandra Bianchi, así se llamaba, en un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos. Y me quedan tres. Nicolino Loche, 2005, a los 66 años de edad, muere en la ciudad mendocina de Las Heras, el exboxeador Nicolino Loche, apodado El Intocable. 2022, o sea, este año, se celebra el trabajador metalúrgico el día de hoy, en conmemoración de la fecha de 1784 en la que nació Fray Luis Beltrán. El saludo para todos los metalúrgicos que escuchan el programa en la mañana de hoy. Y también se celebra el Día de la Botánica, en conmemoración de la fecha de 1898 en el que se abrió el Jardín Botánico de Buenos Aires. Qué buen lugar ese lugar en Buenos Aires. Hermoso, un lugar para estar tranquilo en el medio de la ciudad, realmente. Mire, ¿sabe? Ahí me acordé, la película se llamaba si no me equivoco, fue la última película que hizo en la que actuó Porcel. Muy bien, recordemos que estaba viviendo en Estados Unidos los últimos años. En Miami, exactamente. Usted lo tenía, el de Álvarez. ¿Se acuerda? Álvarez y Borges. qué bueno ese sketch. Totalmente, qué bueno. Álvarez. Qué grande. Bueno, así que, y del Mundial 79, ¿usted se acuerda? Yo era muy chiquito, yo tenía 10 años y teníamos televisor blanco y negro recién en casa, no había color. Y yo no me acuerdo si la transmitían por... En esa época no había TV pública, no había nada, había solamente un canal de cable en la ciudad y Canal 6 llegaba hasta donde llegaba. ¿Dónde podía? Claro, del kilómetro 10 en adelante era, bueno, toda una lucha y una antena enorme que había que poner arriba de... Así que no me acuerdo, pero bueno, jugaba Ramón Díaz, jugaba Maradona, alto equipo. Sí, yo vivía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y sabe que lo transmitían por Canal 7. Ahí va. Los partidos eran a la madrugada. Uf. Y en el entretiempo, no sé por qué, nunca supimos por qué, pero nos reíamos mucho con mi viejo. ¿Qué ponían? Porque mandaban a la tanda. Sí. Y mandaban a la tanda y quedaba el periodista ahí sentado. Congelado. Quedaba sentado el tipo, como que le dejaban la pantalla abierta. Y de golpe se tiraba para atrás, se aflojaba la corbata, se fumaba un pucho, se tomaba un café, hablaba, como que no se escuchaba nada, gesticulaba. Televisión, miraba el reloj. Televisión, verdad. De golpe, 4 de la mañana, 3 de la mañana, no había nadie, me cantaba solo ahí el camarón. Se ajustaba la corbata y otra vez salía al aire. Genial. Sí, increíble, increíble. Bueno, algo parecido a lo que pasa acá en FM Los Coihues. Como lo que pasa. Buenísima que no hay cámaras todavía. Sí, se imagina cuando haya cámaras, ¿no? No, a tener que cuidar. Hay un programa que transmite con cámara, pero bueno, es una cuestión de cada programa. Si quieren poner una cámara, que lo ponga. Yo lo único que les digo cuando mandamos un tema musical, ojo con el audio, porque Facebook sigue transmitiendo, ojo con lo que dicen al aire, ¿no? Exactamente. Bueno, para el programa de hoy vamos a tener la columna de Rosita, vamos a tener una nota con Gabriela Casal que nos va a contar sobre el Festival Desmesura del próximo domingo y lunes. Vamos a tener los usuarios de Camino Abierto aquí al lado. Ahora 11:15, después de la primera canción, la vamos a tener que llamar a Rosita porque tiene cosas que hacer a la mañana. Mire usted. A Rosita hay que llamarla ahora, así apenas que los arrancamos. Artistas, mire usted. Sí, claro que sí. Y tenemos ya un tema pedido, ¿no? Tenemos un tema pedido, pero deme un tiempo porque tengo que cortarlo. Listo. Entonces, si no va a salir. Hola, dale, graba ahora. No, mire lo que voy a hacer. Esto es Radio Verdad. Hola, Cristian, ¿cómo va? Acá te llamamos de Radio La Mariposa. Estamos al aire con Raúl. A ver si vas a salir al aire hablando de deporte. El Pollo quiere que cuentes qué va a pasar con Copa Libertadores en el día de hoy. No, me dijo que no digan. Dale, Cristian, que te llamamos cuando vos digas. Bueno, perfecto. Si no, ese fue así. El mensaje que se le mandó a Cristian para la columna deportiva que vamos a tener esta mañana. Bueno, entonces arrancamos con lo que sucedió ayer en el taller del profe Juan de musicoterapia. ¿Qué les parece? El saludo para Radio Piuqué, que nos retransmite los domingos a la tipo 4 de la tarde, así en el Frutillar, y la Radio de Buenos Aires, que también nos retransmite. Ahí está. Lo único que nos dijimos fue cómo se comunican con la radio. 2944-784040 y nos escuchan lejos, fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Ya dijimos todo. Agradecemos al amigo Javier Ishikawa de la Red Enfoques, que nos mandó ahí unos cambios. El tipo sabe, sabe. El tipo sabe, nos grosso. Mandó, mirá, te tenés que meter en tal lugar, en lugar de tal código tenés que poner esto. Yo lo hice y anduvo, porque no andaba. Sos un programador. Un grosso, sí, ya está, ya puedo salir a dar curso por los secundarios. Bueno, nos vamos a meter. Ahora TIC. Nos metemos en el taller del profe Juan, a ver qué dice. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Les habla el profe Juan del taller de Murga, espero que anden todos muy bien. Bueno, la mañana de ayer fue el último ensayo antes de la presentación en el Festival Desmesura de Arte, Salud Comunitaria, Salud Mental, Consumos Problemáticos. Y bueno, me he entusiasmado, che, la verdad que súper motivado porque estamos... sonando bien y con el estreno, porque ya lo definimos y nos está saliendo bonito el estreno de la canción de Crítica, así que bueno, mucha expectativa. Invitar a la gente a que se acerquen ahí a la Universidad del Comahue el domingo 11 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Seguramente en el programa este lo van a decir varias veces, pero quiero aportar mi granito de arena. Y porque va a haber un montón de cosas hermosas. Y bueno, la Murga, con todo el amor que tiene, ese pulso de corazón alegre y estrenos, che, los tambores ya decorados por la mano súper, súper artística de... No me acuerdo de todas las personas que participaron de ese decorado, así que a todos, a todas, muchas gracias. Por no omitir a nadie, no voy a nombrar a los que sí me acuerdo. Estrenando canción y sintiendo que todo el trabajo que se viene haciendo semana a semana, mes tras mes, va dando sus frutos, ¿no? A veces uno empieza alguna cosa y a corto plazo es difícil ver un avance, un progreso, pero cuando el proceso es sostenido, cuando se sostiene con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con disfrute, los frutos aparecen cuando tienen que aparecer y el tiempo lo habilita. Así que estamos muy felices por eso y bueno, compartir esa alegría. Así que Radio La Mariposa, un abrazo bien grande para toda la gente que está escuchando y aguante Radio La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buen día. Todos los miércoles de 11 a 13. Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. Y bien, como lo ha dicho nuestro amigo Tino, locutor de este programa, vamos en vivo ahora con Rosita, La Voz del Silencio, mientras escuchamos de fondo a Richard Clayderman, como siempre nos pide Rosita. Aparte, ahora Raúl, tenemos una larga lista de temas, ¿no? Para ir buscando. Sí, sí, le contamos a Rosita que el pollo me ha entregado en mano la lista de temas que, bueno, que querés que musicalicemos, así que de a poquito vamos a usar esas músicas que nos pediste. Rosita, buen día. Vale, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí estamos esperándolo. Muy bien, ya llegamos. ¿Cómo le va, Rosita? Qué bueno que esté hoy abriendo el programa con poesía, con textos, con reflexiones, con historias que haya escrito usted. O de otros autores, como siempre decimos. En el día de hoy, ¿qué vamos a tener, Rosita? ¿Algún trabajo suyo o de otro autor? En primer lugar, muy buenos días. Les habla La Voz del Silencio. Esta vez le vamos a hacer una biografía de Manuel Belgrano. Muy bien. Bueno, Rosita, adelante, cuando quiera. Bueno, dice así. Manuel Belgrano, biólogo argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y muerto en la misma ciudad el 20 de junio de 1820. Sus padres, don Domingo Belgrano, natural de Oneglia, Italia, y su madre, doña María Josefa González Caseros, natural de Buenos Aires. Sus enseñanzas primarias fueron en Buenos Aires, donde estudió gramática latina, filosofía, teología. Completó sus estudios en España y obtuvo el título de abogado en la Universidad de Valladolid. Creó escuelas primarias, fundó la Escuela de Geometría, Arquitectura y de la Náutica. Actuó con valentía en defensa de la ciudad al producirse las invasiones inglesas y tomó parte activa en todos los movimientos preparatorios de la Revolución de Mayo de 1810. Y en la primera junta de gobierno se desempeñó el cargo de vocal. Después tuvo la feliz idea de crear una bandera con los colores azul y blanco que enarboló por primera vez el 27 de febrero de 1812 en las orillas del río Paraná, cerca de Rosario. Creó escuelas primarias y gratuitas donde se les enseñaba la doctrina cristiana. En forma destacable canalizó sus conocimientos para trabajar con todas sus energías por el bien de su patria, promover el bien común, impulsando sus desarrollos de los campos de la agricultura, comercio y educación. El nombre de Belgrano es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, es el árbol genealógico de Manuel Belgrano. Nada más. Muy bueno, Rosita, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Y por qué se le ocurrió traer a Belgrano hoy? Bueno, es donde pude recoger los temas, pude recoger en los libros algunas biografías de Belgrano. Entonces, bueno, pude hacer el resumen de Belgrano. Muy, muy interesante, la verdad. Esta vez hicimos la biografía de Belgrano y el miércoles que viene vamos a hacer poesía, como siempre. Muy bueno. Y así sucesivamente. Muy bueno. Sabe que el otro día una vecina me dice, qué buena que están las poesías y los textos que lee Rosita. Así que se lo queríamos comunicar, porque no llegó a mandar mensaje, pero me cruzó acá por el barrio. Me dijo, qué bueno, qué interesante. Cuando suena eso en la radio me quedo ahí tranquilita escuchando hasta que termina. Así que buenísimo. Le agradezco. Gracias. Muy bueno, Rosita. Yo creo de que gusta mucho esta biografía, que es muy interesante para nosotros. Sí, sí, totalmente, porque aparte recordamos algunos personajes, más allá de la fecha puntual de una efeméride, también está bueno recordar todo el trabajo que hizo Belgrano, en este caso, a lo largo del año, así que buenísimo. Sí, sí, sí, en resumidas cuotas, pero bueno. Muy bien, Rosita. Se puede hacer. Bueno, está en su casa todavía. Sí, estoy en mi casa. Ahora tomo el colectivo para irme al Centro Cultural. Le voy a hacer una pregunta que a mí me genera muchas veces discusiones aquí en Bariloche. Yo vengo de Buenos Aires, ¿vio? Soy nacido en Buenos Aires. ¿Usted usa paraguas o no usa paraguas? No uso. Usaba en Buenos Aires. Claro. ¿Y acá por qué la gente no usa paraguas? No sé, es cuestión de costumbre, digo yo, pero No se usa. Algunos me dicen, pero con el viento que hay en Bariloche, ¿cómo vas a usar paraguas? Si se te vuela la de muchas veces, verdad, se te vuela la campera. Esa es una gran verdad. Claro, pero no siempre hace viento. Entonces, el paraguas lo podrían. Pero uno lo ve, acá en este barrio, encima yo tengo un paraguas rojo, Rosita. Cuando salgo con el paraguas, me ha pasado a veces que me tocan bocina y se ríen de mí. Bueno. Qué bueno. Bueno, Rosita, le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa, en su programa de radio. Sí, ¿se escuchó bien? Se escuchó, pero perfecto, deluxe. Bien, le agradezco. 10 puntos. Bueno, y la semana que viene, adelante algo. ¿Qué va a ser? ¿Algún texto suyo o un texto de algún otro autor? No sé, si alcanzo a hacer un poema mío, lo voy a hacer. Pero no estoy segura, tengo muchas cosas pendientes en el Centro Cultural, así que estamos un poco ocupados en cosas de la fiesta que se nos viene el 11 y el 12. Entonces, como yo participo en algunos poemas y en el teatro, así que estoy un poco ocupada. Muy bien. Bueno, Rosita, acá me dice Sebastián que mañana está el taller de escritura, así que no se olvide también. Voy a participar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Rosita, cuídese. Gracias, gracias. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, sí, seguramente. Un abrazo grande. Otro abrazo, Rosita. Gracias por compartir la poesía con nosotros. Y cuando abríamos hoy el programa decíamos que un día como hoy, a la edad de 34 años, muere la popular cantante de música tropical Gilda Miriam Alejandra Bianchi en un accidente automovilístico en la ciudad, en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos. En el siniestro también murieron la hija mayor y la madre de Gilda, además de 3 músicos y el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda del artista, que fue embestido por un camión. La recordamos esta mañana, bueno, la canción Paisaje de Gilda, la vamos a recordar con Ladelio Valdés, con Abel Pintos y con Karina. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Para Gilda, un amor. Esto es Delio Valdés. Pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos nos ha dividido y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5, Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche, Ramón Carrillo, hospital eternamente en obra, pero que están avanzando las obras. Claro que sí, claro. Ahora que están avanzando. Veo que hubo ahí unos cuantos fondos de Nación. Lo que no avanza es la plata que le deben al personal de salud. Bueno, usted quiere, pero Raúl, usted se fija en cada detalle. Eso no avanza, ¿eh? Eso no. Pero mire, mandémosle un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy, mire, esto es para destacar. En algunos otros lugares del país, uno pide un turno, le dice, sí, venite a los 14, dentro de 15 años en ayuna, empezá a hacer ayuna a partir de hoy. Hoy fui a preguntar a ver si me podía hacer una radiografía y me dice, sí, cómo no. Ah, bueno, es un afortunado. Déjeme la orden. Es un afortunado. Ayer a la mañana en la radio de Calvo, en la 89.1, sí, estuvieron toda la mañana los oyentes mandando mensajes de que no consiguen turno, no consiguen turno, no consiguen turno. Claro, depende para especialidad. Lo mío era muy específico, era una radiografía que me mandó el traumatólogo, pero iba dispuesto a... Pero tenía la derivación, claro. Tenía, sí. No, lo que es más complicado es eso, turnos para especialistas, para médicos. Pediatra, sí. Bueno, eso está difícil de conseguir. La última semana del mes se dan esos turnos, claro, en forma presencial y a través del WhatsApp también. Pero sí, está difícil conseguir turnos para especialidades. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso tiene que ver también con la falta de personal. Ojalá que ahora que se abrió la carrera de medicina también se amplíe, por lo menos se amplíe la cantidad de profesionales. Se está ampliando el edificio, así que posiblemente también hay más posibilidad de contar rápido con servicio. Pero bueno, yo hoy fui ahí. Ni me había peinado a la mañana, vio que yo voy engominado al hospital. Eso fue. Hoy fui así, ¿no? Sí, dijeron, siéntese, no, ahora lo llamamos. Claro, perfecto. Bueno, desde Radio La Mariposa, el apoyo y el saludo para todo el personal de salud que sigue luchando por lo suyo. Y la gente de Unter anoche se levantó a las 11 y algo de la reunión y no firmó el acta y siguen en lucha, porque no llegaron a nada. Lo que le ofreció el gobierno es más o menos lo mismo que le venía ofreciendo, así que no le sirvió y se levantaron y pasaron un cuarto intermedio. Veremos hoy a ver cómo sigue la negociación. Pero anoche se levantaron sin firmar y se fueron y pusieron, seguimos en lucha. Mire usted. Bueno, el lunes pasado hubo un paro. Exacto. Y recordemos, ¿sabe la acción que hicieron? Fueron a... la movilización que terminó en el centro cívico, que se juntaron con la gente de salud, arrancó ahí en la parte de rentas que está al lado del centro administrativo, en él y arriba. ¿Sí? Y lo que hicieron los integrantes de UNTER, entraron a rentas y le pidieron un informe de la recaudación de la provincia en el último año. Para ver si hay plata. Y hay habría fondo. ¿Vio que en los colectivos está la publicidad en los vidrios traseros de los colectivos, la publicidad de Bariloche 2027? Sí. Hay fondos para algunas cosas, hay fondos. Pagaron todo un día entero en el Hotel Yao Yao para eso. Sí. Eso es carísimo. Por eso para unas cosas hay plata, para otras... No me hagas pensar más, Raúl, no me hagas pensar más que estoy dormido. No, bueno, pensemos bien y pensemos en el domingo y el lunes. Que se viene algo re bueno. ¿Qué pasa domingo y lunes aquí en Bariloche? Camino Abierto, Centro Cultural Comunitario, Hospital Zonal Bariloche Salud Mental, organiza y lleva adelante esta Festival Desmesura, se llama el primer Festival de Arte y Salud Mental y Consumos Problemáticos, que va a ocurrir en el CRUB, en el Centro Regional Universitario Bariloche, en el Aula Magna. Toda la universidad va a estar tomada, por decirlo, por la gente de este Festival Desmesura. Va a arrancar el domingo 11 a las 14 horas con la presentación formal e invitación a pintar el mural. Se va a pintar un mural, allí está también Gaby Casal coordinando esa actividad. A las 14:20 va a haber un relato sonoro de Camino Abierto, Sombreros. 14:40, video arte, Biblioteca La Llave. 15 horas, bloque musical, Camino Abierto y Erika Brandt de la sala de un PUQ, que va a ir con su hermano y van a tocar unas canciones. A las 15:30, lectura, agrupación y ¿qué ocurrió? De Roca. Ya te vas enterando que viene gente de Roca. 15:45, murga de Maús, comparsa Alegría. A las 4 va a haber un intervalo con intervención de susurradores de Roca, Grupo Árbol. 16:15, banda de vientos del Centro de Salud del Frutillar, que esta mañana se comunicó conmigo el director para pedir el rider técnico para mandármelo. Y me dice, nada, listo, estamos sobrados con eso que ustedes van a poner. Así que bueno, va a haber un sonido. 16:35, taller de escritura, Biblioteca del Hospital y Rosita Yanqui Mil de Camino Abierto, que acaba de leer su poesía, va a estar allí leyendo para todos. 16:50, freestyle, Camino Abierto, Usinas Culturales, San José Obrero, van a estar proveyendo usuarios que van a estar freestyleando a las 16:50 gratis, todo esto allí en el CRUB, en el Centro Regional Universitario Bariloche. A las 5:15, murga de Camino Abierto, Salto de Alegría. A las 5:30, creativas concurrencias de El Bolsón. Te vas enterando que viene gente del Bolsón a este festival. A las 18 hay un intervalo con intervención de susurradores de Roca, el Grupo Árbol. 18:15 se viene la proyección de Amores sin Trampa, un video de la gente del Brote. Y también la gente del Brote va a aportar trío de música, Restucia, Novelino y Barrio Nuevo van a estar allí. Tango, Sala de Gumpio Uqué también a esa hora. Y pegadito a eso vamos a estar... proyectando un video de las chicas de enfermería, las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del Comahue. Pulmi nos mandó un mensaje que ese video ya está listo, así que lo vamos a proyectar. Y a las 7 de la tarde, a las 19 horas, va a ser el cierre con folclore, baile y clase abierta. San José Obrero y Usinas Culturales van a presentar un espectáculo allí. Todo esto va a ocurrir el domingo 11 del 9, el domingo que viene, desde las 14 hasta las 19:20 horas vamos a estar ahí toda la tarde con este festival que se llama Desmesura. Pero nosotros tenemos una nota, ¿no? Tenemos una entrevista que hicimos para, así como previa, perfecto, para que se sepa. Vamos a escuchar el testimonio, usted la nombraba, de Gabriela Casal, que es coordinadora del espacio de talleres ahí en Camino. También tallerista de cocina los sábados a la mañana. Oh, me matan esas recetas, sí, por favor. Sí. Yo a veces estoy con el mate, sabe que agarro la galletita, le pongo unos palitos de yerba para que tenga gusto algo arriba de la galletita y veo la receta que hacen ahí en Camino, digo, y todo es cocina saludable, nada de pan, nada de carne picada, no, son todas recetas saludables que todos los sábados a la mañana allí hacen los usuarios junto a la profe Gaby. ¿Le parece que escuchemos el testimonio contándonos de qué se trata este Festival Desmesura? Yo ya tengo ganas de ir, así que Vámonos, Raúl, vámonos, dejemos la radio. Parece que van llegando compañeros y compañeras de camino, así que vamos a escuchar el testimonio y venimos, ¿le parece? Vamos. El primer festival Desmesura se nos ocurrió con los compañeros con los que trabajamos, sobre todo con los coordinadores. Yo pertenezco a un programa que se llama Usinas Culturales, que pertenece al Ministerio de Cultura de la provincia. Estábamos en esa idea de revalorizar la tarea artística dentro de los dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, un poco interpelándonos sobre el rol de los lenguajes artísticos o las expresiones artísticas o lúdico-recreativas, culturales, que en general se usan en muchos dispositivos u organizaciones de la sociedad civil como metodologías de trabajo para la inclusión social y en diferentes tratamientos, ya sea de padecimientos mentales, consumos problemáticos, también en relación a otras problemáticas sociales como la pobreza o prevención de otras enfermedades. Muchas veces se hace uso de lo artístico, no con la finalidad en sí de lo artístico, sino como metodología para obtener otros resultados, otros objetivos. Entonces, un poco la idea del festival era, por un lado, que las producciones de los usuarios tuvieran un circuito de difusión que a veces queda muy encapsulado en el taller, en el propio lugar. Y siendo que hay algunos festivales, hay pocos festivales de arte y salud mental y hay pocos espacios donde mostrar la obra o las producciones que se hacen. Por un lado, darle un circuito de difusión y de expresión a todas esas producciones. Y por el otro lado, revalorizar la tarea del tallerista, que puede o no tener formación en salud mental o en consumos problemáticos o en discapacidad o en trastornos de la alimentación, en lo que sea, en muchas áreas de la salud y del trabajo más llamado, entre comillas, social, revalorizar ese espacio y también poner un poco en discusión cuál era el rol de lo artístico, cómo era considerado por las instituciones, cuál es la relación de los talleristas o los artistas que trabajan como profesores con los equipos técnicos de psicólogas, psicólogos, de médicos. Poner a rodar algunas preguntas y algunos cuestionamientos que tienen que ver cuál es nuestro rol como profes dentro de una estrategia más grande de intervención para el tratamiento de las personas. A veces es un tratamiento de un padecimiento y a veces es una cuestión preventiva, a veces tiene que ver con la inclusión. ¿Cómo estaban valorizados y mirados desde los técnicos y los profesionales el trabajo de los artistas? Y el festival tiene un primer día, el domingo 11, que además es el aniversario número 31 de la Ley Provincial de Desmanicomialización. Ese primer día va a haber diferentes muestras artísticas. Algunas, las que tienen que ver con lo plástico y lo manual, van a estar expuestas. Muy amablemente, la Universidad del Comahue nos cedió el espacio del Aula Magna, que tiene una capacidad de 150 personas y un escenario y equipamiento. Dentro del Aula Magna van a ser todas las actividades que tienen que ver más con lo escénico, como baile, teatro, lectura de los talleres de escritura, proyecciones, etc. Un cierre con una gran clase abierta de folclore para que todos bailemos. Compartamos unas pizzas y unas empanadas con las que colaboró el Hogar Emaús. El hospital donó las empanadas. La gente de ATV colaboró con las bebidas de todo el evento. Y el día lunes nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana, sacar un documento, ejes temáticos acerca de lo artístico, su rol en los tratamientos, cómo es la situación laboral de los trabajadores, porque en general, como ninguno pertenece a salud, las personas trabajan con becas en situaciones muy precarias, porque salud no contrata artistas. Cómo discutimos y cómo disputamos estas cosas desde lo ideológico, por qué no legitimar a través de la contratación ese tipo de trabajos. En esta ocasión, como el lugar es limitado, no está abierto a la comunidad. Los que vamos a participar vamos a ser todos los que estamos trabajando en esto de la salud mental comunitaria y el arte y los consumos problemáticos. En otra oportunidad, cuando tengamos un espacio más grande, la idea sería que esas producciones estén abiertas y sean promocionadas para que la comunidad pueda participar de esta experiencia. Mi nombre es Gabriela Casal, soy parte de Camino Abierto, que es un centro cultural que depende del Hospital Zonal de Bariloche, que trabaja, está orientado a la comunidad y específicamente trabaja con los usuarios y las usuarias del servicio de salud mental. Soy profesora. Mi taller es de expresión y creatividad y después hago una tarea un poco de coordinación de las tareas de los talleristas y propuestas de salidas a la comunidad con diferentes actividades artísticas. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volará la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Núñez y quería, acá de Camino Abierto, quería pedir un tema de Red Hot Chili Peppers que se llama Dark is Necessary. En Radio La Mariposa, Red Hot Chili Peppers, pedido por Gonza, que finalmente está acá al lado, está en la Junta Vecinal. En un ratito vamos a tener la primera salida desde la Junta Vecinal con los usuarios de Camino Abierto. What do you say? Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Y retomamos el aire aquí de nuestra radio después de los Chili Peppers. Mire, Raúl, y esto que está sonando, me lo recomendó recién Gonza. A ver. Lo nuevo de Primus. Oh, qué buena banda. Les Claypool. Qué buen bajista. Y hemos nombrado a los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa, así que vamos a ver si hay alguien del otro lado de esta pared que tenemos aquí que nos separa de la junta vecinal. Cuando a mí me suena, vio como es, ¿no? Uno abre el micrófono, como me olvidé de poner en silencio, suena el teléfono. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí directamente a ver si el pollo nos está escuchando. Compañero pollo, ¿nos escucha usted del otro lado de la pared? Fuerte y claro, buenos días Fabián, buenos días Raúl. ¿Son buenos días esto realmente? ¿Cómo qué es esto? ¿Que llueve? ¿Que cayó agua nieve? ¿Qué está pasando? ¿Me pueden decir? El tiempo está loco. Bienvenidos a Villa Los Coihues, ciudad de todos los climas. Tenemos las cuatro estaciones el mismo día acá, ¿eh? Totalmente. Bueno, compañero Pollo, déjeme mandarle primero un agradecimiento a Emilia, que ha sido tomada por asalto la junta vecinal por Radio La Mariposa. Sí, siempre muy buena predisposición, la verdad. Acá aguantando a la docena de compañeros, de compañeras que vinieron del barrio Nireco, de Misiones 75, se tomaron el 50, llegaron un poquito tarde hoy, pero acá están, una asistencia plena, estamos desayunando, haciendo una mesa de noticias casi gastronómica, diría. Tarde, pero seguro, Camino Abierto está. ¡Sí, está presente! Qué grande. Muy bien, muy bien. Qué grande. Están presentes, varios con la boca llena, pero presentes acá al fin, ¿eh? Y bueno, y vamos a empezar entonces con una ronda, a ver qué les parece, a ver qué quieren decir. Carmen, ¿querés empezar vos? ¿Qué tal? Acá del otro lado te van a saludar Fabián, te va a saludar Raúl, te dejo para que hables con ellos. Hola, muy muy buenos días, mis queridos oyentes de la radio La Mariposa. Acá habla Carmencita, allá, ¿quién está? ¿Cómo anda, Carmen? Muy bien, contenta por fin por poder venir a ver otra vez a la Radio Mariposa después de tantos que no podía venir. Pero hoy me tomé el día y dije, voy a ir y voy a ir, y acá estoy. Qué bueno, Carmen, qué bueno que vinieron. ¿Y ustedes cómo anda de su salud, profe, usted? Aquí, Fabián, deluxe. Mire, ya me dieron el alta en kinesiología, me dejan ya arrancar a andar en bicicleta, empezar a patear una pelota. Nadar. Natación, así que... Deluxe, ya me permitieron pogo, así que puedo volver a los recitales. 10 puntos. Me dijeron, despacito. Mire, ¿no? Le digo que una. Me haga No, pero mire, referido al fútbol, me dijeron, tenés que jugar así como Maradona en la última época. Ahora, lo que no me quedó claro es si la última época como jugador o como director técnico. Espero que sea la última época como jugador. Bueno. Quería, sabés que ande bien, acá le voy a leer un poema. Sí, adelante. Para que lo escuchen. No tiene título, este parece. Dice, un día de sueco. Tengo 156 tulipanes en el jardín. El pasto está crecido. ¿Hace falta un buen corte? Esta mañana vinieron las bandurrias. El gato cal. Del vecino, la habitual es teros y zorzales, hasta hace un rato. Era un día sueco, como relata, nuestra broma doméstica, un poco de sol y aire frío, ahora llovizna, aún hay claridad. Soy soltera, te dije con maldicia. Cuando hablamos de nosotros, agregue, quiero hechos, no miradas sobre ello. Hechos como bandurria, tero, tulipanes, zorzales, el gato, calfán, y el vecino, mi soltería, o este día que antes la lluvia era sueco. Fin. Muchas gracias. Qué bueno, Carmen. Muy bueno. Es un poema de Graciela Cross que se llama Un día sueco. Hermoso. Muy bien, Carmen. Muy bien leído. Bueno, a ver, ¿con quién seguimos? Mimi, ¿querés saludar? ¿Querés decir algo en esta mañana? 6 de septiembre, 7 de septiembre, ¿verdad? 7 de septiembre. 7 de septiembre, miércoles, Radio La Mariposa, te están escuchando, Mimi. Sí. ¿Cómo anda, Raúl? Buen día, Mimi. Yo no vienen, venimos a radio, venimos todos mis compañeros. Está lindo, está poco feo, pero igual, está lindo. ¿Les agarró la lluvia y la nieve? No, no, está lloviendo, pero veníamos igual. Buenísima, buenísima. Venía un colectivo. Mimi, ¿qué música querés escuchar esta mañana? Los Dinos. ¿Los Dinos? Sí. Listo, ahí lo buscamos. Bien, perfecto. A ver, ¿quién más? Gonza, vos tenías una novedad para compartirnos. Acá te dejo en vivo, en directo. Buenas tardes, compañeros. Fabián, que ya vino a saludar, y aquel señor que está ahí en los controles también. Raúl, un genio de la lámpara. Bu- ambos. Buen día, Gonza. ¿Trajiste los limones? Me olvidé. Acá uno por suerte se está riendo, pero ahora cuando le recuerde se va a enojar. Me pidió miel y me pidió limones el señor Pollo y me olvidé. Pero y a la señorita Maya, que no sé si nos está escuchando, la profe, una genia, también le estoy bebiendo los limones, pero bueno, viste que uno ya a los 47, después de tanto rock and roll, medio que la neurona, por más que la pongo en remojo, ya creo que no andan. Gonza, contale a los usuarios que estuviste filmando un videoclip. Sí, estuve... No, yo no estuve en la parte de filmación, yo estuve en la parte de logística. Eso, eso. ¿Le llevaste limones entonces? No, pasa que... Igual otra cosa que le estoy adeudando al programa... Es que ya me tiré la onda, viste, de que iba a traer los discos de vinilo y siempre por H o por B me olvido. Y hoy tuve que hacer en el juzgado de paz, fui a hacer la guerra, cuac. Muy bien, muy bien. Y nada, y la verdad que salí con la mente en la cuestión legal, pero... En otro momento vengo que esté lindo con el tocadisco portátil y los discos de vinilos. Tengo uno de David Bowie que todavía no escuché el primero. O sea, lo escuché millones de veces, pero en vinilo no. Y después tengo el de Red Hot Chili Peppers en vivo en Estados Unidos. Tampoco lo escuché. Así que bueno, ahí lo voy a traer y vamos a escuchar algo. Perfecto. ¿Dale? Bienvenido siempre que lo traigas. Yo tenía una noticia que para los que gozan de DirecTV ya es vieja. El 8 del mes pasado fue el 25 aniversario de la serie de dibujos animados que es media grotesca, media bizarra, bueno, bastante bizarra, llamada South Park. Ajá. El 25 aniversario y la música la hacen los señores, me saco el sombrero, los señores Primus, los genios creadores del funk metal, ¿no? Muy bien. Todo, de la apertura a toda la música está hecha por Primus. Y el concierto, festejo de esos 25 años, es genial. En YouTube está dando vuelta, está tema por tema, está completo también, si lo quieren ver. Véanlo, pues está buenísimo. Hay cosas que no son habituales en lo que es Primus. Primus es un trío, para los que no conocen de funk metal. Donde tenés un bajo, voz, bata y viola nada más. Y acá tenés 8 coristas, tenés 5 guitarristas, tenés 4 o 5 tecladistas. Una puesta en escena increíble que la verdad que no era para mí una sorpresa, porque Primus es un trío, como digo. Tal cual. Para los que les gusta escuchar esa música, también pueden buscar Les Claypool, que es el cantante. Claro, bajista. Bueno, Les Claypool es el cantante y bajista. Ese bien. Flaco, les voy tirando el currículum para que vean que no es ningún improvisado. Es bajista. Productor. Toca contrabajo, toca un instrumento que no sé cómo se llama, toca bandolina, toca de todo, ¿no? O sea, no toca como 7 instrumentos, es increíble el flaco. Buenísimo. Lo que tenga cuerdas lo toca, Gonza. Sí. Caña de pescar también. Les Claypool empezó en la década del 70 con Blind Illusion. Blind Illusion era rock progresivo. Y oh sorpresa, nada que ver, el segundo disco de Blind Illusion 1980 se vuelve thrash metal progresivo. Nada que ver. Y desaparecieron, como todas las bandas de thrasher de los 80. Y ahora con el batero de toda la vida de Exodus está con cáncer. Y siempre que hay alguno con cáncer de esa camada del thrash metal, se hacen campañas y se juntan bandas que habían desaparecido, se las tragó la tierra, para juntar fondos. ¿Gonza? Blind Illusion está de vuelta con el señor Les Claypool. Sí, que increíble. Ya no son trash, pero muy bueno. Acá me hacen cortes, a mí me pasas el micrófono y me prendo. Eso te iba a decir. Ya me pasaron dos cortes, así, tres tijeritas con los dedos. Escuchá la radio que está ahí al lado de los usuarios de Camino, que esta canción seguramente la conoces. A ver. Said Tommy the Cat is a real back clear whatever format or maybe this little twain to his mighty throat. Many a fat other rat met his demise while starting point blank on the cavernous barrel. This saw some prowling machine. Truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. Ahí va, Gonza. Por supuesto, Primus ahí en vivo. Tommy the Cat, Tommy el gato. Es una de las canciones más famosas de Primus. Y yo le tiro la de Claypool Lennon Delirium, también, sí. La banda que hizo con Sean Lennon, el hijo de John Lennon. Terrible tributo a diferentes bandas de los 70 en uno de sus discos. Sí, lo escuché, está terrible. Eso para los oyentes, si les interesa la camada que dejó el señor John Lennon. El hijo de Lennon justamente está haciendo un proyecto con este señor Les Claypool de Primus. Exactamente. Muy bueno. No lo alcancé a escuchar el disco completo, pero es increíble. Les voy dejando el micrófono para otra persona, pues si no yo lo gasto. Nos vemos, chau. Gracias, Gonza. Una ponencia, una tesis espectacular, fue prácticamente. Sí. Espectacular. Quiero una charla en la universidad acerca del metal y todo lo que sabe, las diferentes variantes, o un segmento del programa ahí producido por el amigo Gonza. Ya mismo, podcast de música de Radio La Mariposa de Gonza. Bueno, Pollo, ¿quién más anda por allí por la sala de la Junta Vecinal de los Coihues? Bien, vamos con los últimos dos de esta primer tanda, si les parece. Vamos acá, Tino está levantando la mano hace rato. A ver, los dejo que los salude, a ver qué los quiere decir. Bueno, yo les quería contar que tuve 8 trabajos en distintas. Le quería contar a los oyentes que tuve 8 trabajos, pero no todos juntos, de a poco. Estuve laburando en changa, tuve la changa, sí, ayudante albañil, vendía helado. Antes de entrar al estacionamiento medido, estuve trabajando en muchas partes. Estuve trabajando en las cartas, estuve trabajando acá en los Coihue, terminamos una casa acá en los Coihue, estuve vendiendo revista al margen, estuve en jardinería también. ¿Y estás buscando trabajo, Tino, ahora? ¿Estás buscando trabajo en la actualidad? ¿Buscás trabajo, digo? Si buscás otro trabajo, ¿querés otro trabajo? Por ahora no. Estoy ahí nomás. Qué bueno, ¿eh? Así fui ayudándole a mi mamá de a poco. Bien, perfecto. ¿Algún tema musical que quieras pedir? El tema de Gilda. Hoy es una fecha particular, ¿no? Con Gilda se cumple algún efemérides. Sí, exactamente, sí. A la mañana ya sacamos una de las canciones que tenía que ver con el aniversario de la muerte de Gilda. Ahí está, perfecto. Bueno, antes de ir a uno de esos temas, que puede ser este de Gilda que pide acá Tino, vamos a pasar con también otra poesía que quiere leer acá Mario. A ver, me acerco a Mario, al micrófono. Mario, presentate. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Estamos compartiendo esta mañana con los chicos que vinimos desde Camino. Yo soy operador del área de los dispositivos donde se encuentran otros usuarios. Compartimos con ellos. Así que en la mañana de hoy he traído un poema, el cual se titula Fantasmas, Dioses y Perros que Corren. Es una breve reseña de un fragmento de Vikingos, una de las series que se emite por Netflix, y dice así: ¿Quién oye el sonido de la hierba al crecer? ¿El sonido de la lana o el lomo en el lomo de la oveja cuando asoma? ¿Quién necesita dormir menos que un pájaro? ¿Quién tiene la vista del lince de día y de noche y ve quién tiene el movimiento a 100 leguas de distancia? Vení, vení, no niegues a los dioses. Pregúntate conmigo, ¿tenemos el destino que nos merecemos? ¿Quién nos ayuda a tomar decisiones? Y al destino lo llevamos a cabo entre todos, y al mismo tiempo no podemos evitarlo. Entrégate, viví, feliz o desdichado, pero defiende tus murallas, no renuncies, sentite león, aunque seas lombriz. Una muy buena poesía que quería compartir con toda la audiencia, con los chicos igual que venimos esta mañana, y muy interesante todo lo que nos dice esta poesía de cosas que nos puedan suceder o pasar, pero pese a eso, que cada día tengamos esa fuerza como el león, por más que por ahí veamos que se nos ven las cosas complicadas como lombriz, pero esa fortaleza y esa firmeza de todos los días intentarlo y hacer nuevas cosas para salir adelante. Muchas gracias y muy buenos días. Muy bueno, muy bueno. Seamos leones por más que seamos lombrices. Está buenísimo. ¿Qué les parece si cerramos la primera de las salidas con lo que pidió Mimi, los Dinos, la canción Demasiado Tarde? Continuamos en Radio La Mariposa, pero se nos fueron. ¿Qué pasó con los Dinos, era, no? Eran los Dinos, demasiado tarde. Se nos fueron. Lo que pasa es que dura 2 minutos 22 y se cortó. Qué bárbaro, sí, qué sí, esto, sí. Dino. Lo que tenemos para compartir es otra de las biografías que el Pollo va grabando los jueves en su taller de literatura y de material para trabajar en el programa, que tiene que ver con ir conociendo a los usuarios. ¿Vamos con eso? Vamos nomás. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volaré la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Buen día, Radio La Mariposa, soy María Elisa Guzmán. Cuando era chica me gustaba jugar a las casitas y a los doctores, y ahora me gusta escuchar música y me gusta la Radio La Mariposa. Cuando fuimos a como se llama, en 2015 a Mar del Plata, hicimos teatro y Radio La Mariposa al aire libre. Me gusta tocar el piano y el violín. Si Dios quiere, me voy a poder comprar un piano y violín. Cuando era chica participaba en escuelas de carreras, pedreste, posta y salto largo. Eso que pisar la tabla y tenés que caer a la arena. Me gané trofeos, medallas, pero todo quedaba en la escuela, porque cuando participaba por la escuela quedaba todo ahí. Me gusta viajar mucho, me gustaría aprender inglés. ¿Cómo se llama Me gustan los talleres de camino abierto, cerámica, teatro, música. Y ahora vamos a volver de nuevo hilachando, tejido. Vivo con mi mamá, desde 2016 mi mamá se vino de Viena a vivir conmigo. Y gracias a Dios tengo tres hermosos nietos, Mateo, Valentín, Tiago, y mi hija que vive acá en Bariloche, y mi hijo en Bahía Blanca. Hace más o menos 10 años que me vine de Buenos Aires, me trajeron en 2012. Pero antes vivía acá, trabajaba acá, pero me fui a Buenos Aires a buscar el amor. Toda mujer adolescente anda buscando el amor y lo encontré, está viviendo en Buenos Aires. Aparte, me gusta Bariloche. Tiene las cuatro estaciones juntas, pero es más lindo que Buenos Aires. Hay lugares en Buenos Aires que me gustan y hay lugares que no me gustan. Me gusta cocinar, hacer postres. Aprendí que es mi receta, me la di yo misma. Mezclar leche con huevo, azúcar y pan. Y a ver, de aceite le pongo ¿cómo se llama azúcar? Y son mi palmerita. Me gustan mucho las dulces y los salados. Tengo un hermano, Lucas, mi hermano menor, que la llevamos a mi mamá a pasear por todas partes. En 2018 se fueron a Chile y me gustaría viajar con mi mamá. La quiero mucho, Dios la bendiga y la guarde. Me gusta la amistad acá en Camino Abierto, porque como la segunda casa, porque cuando estás triste o necesitas un abrazo te dan y te escuchan y te sentís mejor. Voy a dejar de fumar porque está muy caro el cigarrillo, pero no es por eso, es porque ya es hora de dejar de fumar, de tener algo bueno que dejar de fumar. Los quiero mucho, compañeros de Camino Abierto, y los quiero, mariposas, que tengan un buen día, Dios los bendiga. Buenos días, Radio La Mariposa, mi nombre es David Martínez. Yo soy un músico reconocido en la ciudad de Bariloche por la música urbana, el hip hop, el rap. Y bueno, en esta columna voy a contar un poco de lo que es mi historia en la cultura, en la música. Yo de muy chiquito me crié con mi vieja, que tocaba la guitarra y hacía folclore. Y nada, heredé el don de la música, de tocar el teclado, de poder usar una computadora para grabar música. Nada, me crié un poco en Buenos Aires, también en Bariloche, más en Buenos Aires que en Bariloche en mi infancia. Tuve hermanos de corazón. Y nada, estoy tratando de evolucionar un poco lo que es en el ámbito del rap. Trato de dar lo mejor cada vez que estoy en un micrófono, de expresarme libremente, de contar mi historia de vida, de ver cómo me veo reflejado ante una situación de calle o no sé, tengo varias cosas para decir, variados y mezcladitos. También sufrí mucho en la vida porque hubo muchas etapas de consumo, gente mala junta, buena junta, que me daba consejos. La mala junta me llevaba a caminar por barrios altos, acá en Bariloche, que son más denominados como humildes y pobres, donde la gente no tiene otra cosa que hacer más que drogarse o salir a robar para comer. Nada, se mezclaba todo en mi vida, ¿no? Era complicado en mi juventud, desde los 20 hasta que nació mi hijo. Bueno, cuando nació mi hijo hice un clic, a los 20 años tuve mi primer hijo y mi único hijo, que se llama Ian. La madre también tiene 30 años como yo, en este tiempo yo tengo 30 años, cumplo el 22 de enero de 1992. Me gusta mucho la música porque me libera, me saca de lo que es lo común, la rutina. Me ayuda a expresarme, me ayuda a liberarme, liberar mi alma, mi espíritu, creer en otras cosas. Y nada, la Rolly, bueno, interrumpe acá, pero está todo bien con ella. ¡Ah! No, esto es para la radio, espero que esté saliendo en vivo, está saliendo en vivo ahora. Y nada, me gusta aportar musicalmente a todo lo que se puede musicalizar mi vida, ¿no? porque es mi arma de defensa, me levanta la autoestima y tendría muchas cosas para contar. Pero bueno, también anduve, como decía María, mi compañera anteriormente, anduve por Buenos Aires, por Lanús, donde conocí la cumbia, donde conocí el asadito los domingos, el fulbito en la calle, el juego de las bolitas, la payana, el metegol, el pool, el billar, el flipper, los juegos de la vieja escuela, ¿no? Yo soy de los 90, del 92, y la verdad que era muy lindo vivir en esa época. Ahora estamos en una época moderna donde todo es más difícil y la gente lucha mucho por lo que es el bullying, por lo que es, no sé, la intimidación social. Hay mucha gente que sufre padecimientos de enfermedades como yo, que tengo una esquizofrenia, que escucho voces a veces, estoy medicado. Gracias a Salud Mental me siento cada vez mejor, hice tratamientos de rehabilitación que no me sirvieron para nada, porque la verdad no lo tomé en serio. Pero bueno, ahora que hice un tratamiento por tercera vez en Asumir, acá en Bariloche, en Inahuapi, en la comunidad de Asumir, tuve 10 días y abandoné, pero tomé conciencia de lo que es la droga y sé que te lleva a la muerte o a la cárcel. Así que para todos los que están escuchando, los pibes de la calle, los pibes de familia, los que están metidos en la droga, en la marihuana, bueno, etcétera, yo les pido de corazón de que no se metan en eso, porque no es un juego divertido, es un juego peligroso nada más. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Buen día, oyente. Seguí escuchando la Radio Mariposa. ¿Qué tal? Buen día. Tengan todos. Mi nombre es Mario Cotto, vecino acá de Villa Los Coihues, para el programa La Mariposa. Quería dedicarle un tema a Emilio Romero, un tema de Cafrune, si es posible, y decirle a todos que tengan un muy buen día, que muchas gracias por lo que hacen acá en Villa Los Coihues, en la radio de la FM de acá del barrio, a 105.5. ¿Y qué más decirles? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día. De Mario Cotto para Emilio, Jorge Cafrune, Orejano. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creiba que hubiera gusar. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' tapar cerrado. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y y a mí qué me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasaréme vaquiano. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa aquí por FM Los Coihues 105.5 con este programón del día de hoy, ¿no? Y tenemos visitas y tenemos usuarios que es la primera vez que visitan la radio. Qué grande. Así en realidad, que... mire Raúl, en realidad nosotros somos la visita. Es verdad. Ellos son los ellos que son hacen los... el programa. Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Que se me arma después, me retan acá los locutores. Presentación, nombre. Romina. Romina, acércate un poquito más al micrófono. Ahí está. Romy, ¿primera vez en la radio? Sí, primera vez. ¿Y qué te parece? Sensacional, es una experiencia única y me gusta mucho. Muy bien. Contale a la gente dónde vivís. En la 270 vivienda del San Francisco. Muy bien. ¿Y qué talleres de Camino Abierto te gustan? Por ahora no soy muy buena yendo, pero los talleres que he ido están muy buenos. Hice teatro y con la y profe Murga. Con Elena teatro. Con Elena teatro. Y Murga sí. Con el profe Juan. Sí. ¿Y qué estabas tocando en Murga? El rayador. Muy bien, muy bien. Y hay alguien que también está de visita y es la primera vez y hace rato que no venía para la radio. Buen día. Buen día. ¿Cómo te llamas? Mirta. Mirta, y para que la gente te conozca, contale un poquito. Vivo en el Frutillar enfrente al barrio Unión. Muy bien. Hace rato que no vengo a camino porque me cuesta levantarme, sin tomar las pastillas. Muy bien. Y contarle a la gente que seguís estudiando. Sigo estudiando, pero me cambié de escuela porque me queda más temprano porque me entraron a robar. Ajá. ¿Y qué estás estudiando ahora? Repostería los lunes y cocina los miércoles. Muy bien. ¿Y cómo se llama la escuela donde vas? Ah, no me acuerdo. ¿La de oficios es? No, me cambié. Ah, mirá. Me cambié donde estaba Alfonso. Bueno, buenísima. Claro, el profe Alfonso también estaba por ahí. Sí. ¿Y qué te parece la radio? Hermosa, una experiencia nueva. Muy bien. Y están acá todos acá al lado en la junta vecinal tomando mates y charlando con el pollo. Sí. Muy bien. Y quiero pedir un tema de Malagata. ¿De Malagata? Dale, ya lo busco. Malagata. Y tenemos también la visita de Estela, que está allí en el rincón ahí, Estela. ¿Sabe que el otro día yo me iba para Radio Nacional, para allá, para arriba, ahí atrás del Centro Cultural, el Espacio Mapuche? Sí. Y me crucé ahí a todos los compañeros que se iban a jugar a la pelota, casi cambio de rumbo, ¿eh? Y mirá. Ahí la conocí a Estela. Muy bien, ahí Estela. La conocí a Estela, que iba custodiando. Acercate al micrófono, Estela, contá un poquito. Buen día. Ahí te sentás tranquila. A todo esto le cuento que hay tres usuarios en el espacio de la radio, que no podemos ser más que tres porque es tan chiquito este lugar que somos tres usuarios y el co-conductor aquí al aire. Así que ahí está filmando Fabián para subirlo al Face de la radio. También está Fernanda sacando fotos para el Chau Bicho y para Camino Abierto. Contale un poquito a la gente, nombre. Bueno, soy Estela Maris, vengo del norte de la provincia de Córdoba. Estoy acá hace 20 días que estoy viviendo acá en Bariloche. Ah, ¿recién llegaste? Sí. Muy bien. Y bueno, desde el hogar de Betania me acomodaron para que pase un tiempo y para que me sienta mejor en Camino Abierto. Y bueno, acá estoy. ¿Y qué te parece Camino Abierto? Muy bueno. Está bueno. ¿Qué actividades estás haciendo ahí? Todas. ¿Todas? Sí. Muy bien. Llegás tipo 9:30 de la mañana y te quedás hasta las 4 de la tarde. A veces más tarde. A veces más tarde. Sí. Bueno. Pero... ¿Y la comida de Camino Abierto está riquísima o no? No sé, porque tengo un régimen especial, así que... Ah, tenés que cuidar, comer comida especial. Exactamente. Bueno, buenísima, de Córdoba a Bariloche, qué cambio, ¿eh? Qué grande, qué grande. Y Estela, si tuviese que participar del programa de radio, ¿qué le gustaría hacer? Qué pregunta, ¿no? Exactamente. Bueno, por ahí pero sí le gusta les digo algo. Que es como un sueño cumplido. Ah, qué bueno. Muy bien. Porque de chiquita me he criado, bueno, tenía vinculación con la Escuela Técnica de Jesús María. Claro. Y entre las especialidades, bueno, eran las especialidades de radio y televisión, pero la reparación. Y siempre me orienté y después estuve con un grupo de radioaficionados. Muy bien. Y siguiendo un poco esa onda. Quería ser locutora, pero... Bueno, en ese momento tenía que estudiar periodismo y periodismo no me gusta. Ajá. Y quedó atrás. ¿Y qué te recordás de Radio Aficionados? ¿QAP, por ejemplo? No recuerdo ninguno de los códigos. Son tantas las cosas que fui aprendiendo a lo largo de mis 52 años que no puedo recordar todo. Pero con una repasada me manejo todos los códigos de Radio Aficionado. Puedo recordar casi todo, geografía de ceremonia y protocolo y todas las especialidades que hice. Bueno, entonces puede tener varias columnas, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, porque la radio esta la hacen ustedes, todos los usuarios de Camino Abierto. Entonces cada uno de los usuarios aporta algo de lo que sabe. Entonces, vos, si querés, andá preparando una columna de algo que te interese difundir y listo. Ah, a ver, ¿trajiste algo? Sí. Dale. El primero es... Bueno, la semana pasada me tocó hablar del Día del Árbol. Y sí. Bueno, y de casualidad encontré que el primero de septiembre fue el Día Nacional, el Día Provincial del Lapacho, la flor provincial de Jujuy. Muy bien. Y el lapacho a la vez es el árbol nacional de Colombia, no, de Ibagué, Colombia. Ajá. Y el árbol nacional de Paraguay. Mirá, y el lapacho es una leña dura. El lapacho es una leña dura que me representa un poco en lo que soy. El lapacho, el roble, como es el arrayán y todas las maderas duras me representan un poco lo que soy. Mira. En base, lo llevo en base a algo que lo escuché hace muchos años, de una anécdota que hubo en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Sí? Que un señor fue a inscribir al hijo en una carrera, y le dijo, ¿cómo tiene que estudiar todo esto? Y bueno, el rector le dijo que qué quería que fuese el hijo, ¿zapallo o roble? Ahí va, muy bien. Y de ahí me quedó. Muy bien. Y todos los sacudones que he tenido en la vida me representan con los hierros, con todo lo que es duro. Con la fortaleza. Porque, con la fortaleza. Salir, porque todavía estoy en pie. Salir para adelante a pesar de lo que te fue pasando. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muy buen mensaje para los que están escuchando y muy buen mensaje para los que nos escuchan. Te cuento, los domingos este programa sale al aire en una FM del Frutillar, que se llama Radio Piuqué. Así que la gente te va a escuchar el domingo en los barrios altos de la ciudad. Bien. Así que gracias por el mensaje. Bien. ¿Sí? ¿Me van a escuchar? Sí, claro. Y allá los por domingos. Buenos Aires también. Y por Buenos Aires también. ¿Cómo se llama el lugar? Nueva Cultura Viva. Nueva Cultura Viva se llama una radio de Buenos Aires que nos retransmite. Así que no solo el mensaje salió hoy, ahora acá, sino que se va a retransmitir en otros días y en otros horarios en otros lugares del país. Así que gracias por el mensaje. ¿La Piuqué? La radio, sí. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Ah. Pero mire, me llega a agarrar Gianello o Lucho, que no sé el dial de Piuqué y sabe la que se me arma a mí, ¿no? ¿Qué pregunta que hicieron al aire? ¿Y usted, compañera, cómo la está pasando aquí en la radio? Muy bien. Está bueno, ¿no? Radio Autónoma Piuqué, 94.7. Bueno. 94.7. Ah, 94.7. Sí, bien. Esa es la radio Piuqué. Bueno, ¿y a usted qué le gustaría hacer en la radio? Y aprender y escuchar todos los temas que reproducen. Muy bien. Vamos a ver si algún día enganchamos a alguien a ponerse de este lado, Raúl. ¿Qué le parece a usted? Estaría genial. La operación técnica, algún compañero o compañera que tenga ganas de hacerlo. Estaría genial. ¿Estela sabe soldar cable usted? También. Listo, ya le encontramos trabajo. Ya estamos enchufando al soldador para arreglar cables. No, es más, me ocupé de que mis hijos tengan las herramientas indispensables para desempeñarse en la vida. Perfecto, perfecto. Así que con ellos, lo que no supe hacer, lo fui aprendiendo también con ellos. Exactamente, los padres aprenden con los hijos. Sí, es así. Fer, nos está quedando muchos temas pedidos. ¿Le parece que vayamos a alguno de esos? Bueno, dele. Y después sacamos a algún otro compañero allá del otro lado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos con una de las canciones pedidas. Vamos nomás. Buen día, la radio nos juegue. Le quiero saludar a toda la gente del barrio, los que están los oyentes. Tengan un buen día y quería empezar la mañana con un tema de Ozzy Osbourne, Raullándole a la Luna. Pedido por José Ozzy Osbourne, la canción Bark at the Moon, y la particularidad de esta versión es que está tocada durante el eclipse solar del año 2017. Esta canción la estaban cantando mientras ocurría el eclipse, entonces la canción empieza con sol y ahora se puso oscuro. A esta altura de la canción se oscureció todo el estadio. Quiero ver ese video ya mismo. Está buenísimo. El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. ¿Sabe que Ozzy se ha vuelto a vivir a Inglaterra? Estuvo viviendo en Estados Unidos un montón de años y recientemente ha vuelto a vivir a Inglaterra. Está muy deteriorado de salud, también con los líos que hizo su vida, bueno, Ozzy. Bueno. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Raúl, nos hemos quedado solos aquí en el estudio, así que vamos a hacer un llamado ahí. Un momento de tranquilidad. A ver, epa. Hay una voz en el estudio. Hay dos voces en el estudio. A ver, preséntese. Hola, mis queridos oyentes. Por fin estoy en la Radio La Mariposa de los Coigüe. Mi nombre es Carmencita. Muy bien, Carmencita. ¿Y quién está de este lado? Leandro. Leandro, ¿primera vez en la radio? Sí. Muy bien, ¿qué te parece? Buenísima, yo he trabajado en radio igual. ¿En cuál? En 104.1. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces ya conoces. Corazón Latino, ¿no era? Corazón Latino. Corazón Latino. Mirá. ¿Y qué ha hecho en la radio, compañero? Operador y locución. Vos que pedías un operador. Vos que pedías un operador. Yo en realidad, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero trabajar más. Bueno. Yo busco excusas siempre para que me digan, yo ya lo sé hacer. Adelante. Yo pensé que te habías ganado la lotería, el pro de algo. No quiero trabajar más. No. A ver, tengo aquí un mensaje de un oyente. Dice, muy buena la radio, nos dice el amigo Sergio. Muy bueno Radio La Mariposa. Así que le agradecemos a Sergio que nos ha mandado este saludo enorme. Muy bien, Sergio, gracias. Así que usted, operador, mire usted, qué bueno. Bueno, si algún día se anima cuando viene y tiene ganas de pasar por los controles, yo me quedo al lado suyo, ahí un par de explicaciones. Y adelante nomás. ¿Y qué hacía? ¿Programa también? Sí. ¿Y de qué era el programa? De cumbia. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y qué, contaba historia o ponía música nomás? No, por ahí hablaba un rato y y pasaba música. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, cuando tenga gana lo mismo, ¿eh? Cualquier día que tenga gana ahí de elegirse unos temazos, los tiramos al aire. Bueno. Podemos armar un segmento, ¿qué le parece, Raúl? Sí, claro que sí. Así que diga, por ejemplo, hoy vamos a escuchar los tres mejores del año 90 de la cumbia. Por ejemplo. Sí. Echita. Muy bien. ¿Y usted, Carmen? Yo, bien, gracias. Y bueno, acá en la Radio Mariposa, después de tanto que tenía el trámite de que debe venir, uh-huh. Estoy tan emocionada porque la hice venir a mi querida amiga Mirta, que había aflojado un poquito. Ayer nos escribimos, nos mandamos mensajito y bueno, hoy le dije, venite a la camino que te espero. Y bueno, también quería hablar sobre el festival que va a haber el domingo. Eso, muy bien. Para invitar a los oyentes que nos está escuchando la Radio La Mariposa. Sí, señora. En la Universidad Comahue. Nacional del Comahue. La que queda en el barrio La Cumbre. Exactamente. Empieza a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Exactamente. Vamos a empezar el teatro primero con la señorita Elena. Después hay música, después a las 5 de la tarde va a estar la murga de Salto Alegría. Exacto, el profe Juan y todos los... Y el profesor Juan, la profe de cerámica, va a haber venta de maquinando, venta de cerámica, y va a haber gente de Roca, gente de Neuquén, del Bolsón, creo. Así que vamos a estar bastante con mucho público. Exacto. Invitamos a oyentes, a la gente que nos conoce, si quieren ir la puerta está abierta para lo que quieran ir a conocer, que es Camino Abierto, y vean las cosas que hacemos y también los teatros, todo lo que vamos a hacer. Exactamente, va a estar representado Maquinando con parte de las producciones que hacen allí, sí. Va a estar representado el taller de cerámica con también, piezas de cerámica, sí. Van a estar en unas mesas a la entrada de la universidad. Uno apenas termina de bajar la escalera y abre la puerta, se va a encontrar con dos grandes mesas donde van a estar la gente de Maquinando, la gente de cerámica y todos los talleres de Camino Abierto, allí van a estar representados. Y después en el aula magna se van a suceder todo lo que contaste vos. Exactamente. Va a haber actividades de la gente de la Biblioteca La Llave, de Camino Abierto, de la Sala de Gumpe Uqué, de Roca va a venir gente, la Comparsa Alegría, Grupo Árbol, Centro de Salud de Frutillar, con la Banda de Vientos. Va a estar recontra bueno a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 de la tarde, que vamos a cerrar con una baile y clase abierta de folclore. Sí. Así que los que no sabemos bailar, vamos a aprender a bailar folclore. Sí, y que no falten porque va a estar muy lindo y nos vamos a sentir muy contentos si van la gente, porque que es como que nosotros vamos a presentar algo que nosotros mismos hacemos en Camino. Exacto. Y Camino es una parte que es un lugar muy lindo, que nosotros nos sentimos como familia ahí en Camino. Cuando viene gente nueva, como tenemos a la joven Romina, a la señora que habló, que siempre no me acuerdo ya su nombre, personas nuevas que vienen, Estela. Nosotros le abrimos los brazos. Estela. Le abrimos los brazos. Camino Abierto es una parte muy linda y nos gustaría que toda la gente nos conozca, gente de afuera, que venga de lejos. Por ejemplo, también que tenemos saludos siempre de la radio, yo escucho de Buenos Aires. No, eso es una alegría para nosotros, escuchar que alguien nos salude de Buenos Aires para acá, para nosotros. Quiere decir que siempre están atentos a la radio y la mariposa. Carmen, si vos tendrías que definir en pocas palabras, ¿qué es Camino Abierto para vos? Camino Abierto es un lugar muy lindo. Para mí es mi segunda casa. Muy bien. Mi segunda casa. Tenemos una canción que vamos a cantar. Sí. Por primera vez la vamos a hacer en la universidad, de la murga. Una canción de protesta. De protesta. Para defender los derechos. Para defender los derechos. Así que no se pierdan la canción de murga. Después tenemos otra canción también, que es sobre Camino, que lo vamos a hacer con el profesor Carlos. Muy bien. Así que tenemos cantos, no se olviden de ir. Muy lo bien. Invito con los brazos abiertos. El primer festival entonces. El primer festival que se va a hacer de Camino Abierto. Muy bien. Salud mental comunitaria. Van a haber proyecciones de videos de la gente del brote, va a haber música en vivo, así que todos invitados. El próximo domingo a las 14 horas arranca. A las 14 horas. Van a pintar un mural, así que vos vas a ser parte del mural. También vamos a pintar un mural, sí, más vale que voy a hacer, si yo soy una de las vecinas de Camino, así que como, es un orgullo para mí estar ahí presente, aunque sea como me dicen, como dice ese colado que había antes que decían, de Tinelli. Figuretti. Soy grande, Figuretti. Carmen, qué grande. Todo lo que va a haber, ¿eh? El, qué bueno. ¿Y el operador? ¿Vas a ir el domingo? Estoy viendo, pero seguro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué parte te va a gustar? del domingo? La murga. La murga, perfecto. Van a tocar los tambores con el profe Juan. Sí, bombo. Muy bien, muy bien. Qué bueno, bueno, qué bueno. ¿Te gusta la cumbia? Sí. A ver, ¿qué tema de cumbia busco para que cerremos el bloque? Uno de los dragones. Los dragones. Ahí está. Eras por amarte, solo tú. Eras. Eras, perfecto. Los dragones era entonces. Para cerrar este bloque, gracias, bueno, Carmen. Muchas gracias, queridos oyentes, y lo esperamos entonces el domingo sin falta. Muchas gracias, besos para todos mis compañeros de Camino Abierto, los que vinieron y los que no vinieron, muy bien, y los que nos están escuchando en camino. Presentalo vos. Mi gran amor. Vamos con la música de los dragones, Eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquier. Hola, amigues de Camino Abierto. Bueno, lindo el programa, linda la compañía. Buenísimo, vamos a estar visitándolos. La pregunta es si Fabián Agosta va a bailar folclore, si va a tomar clase de bailar folclore o él podrá dar clase de bailar folclore. Porque rock and roll sabemos que baila, pero samba no sabemos, chacarera menos. Abrazo grande, gracias por el programa. Escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Y entramos ya en el tramo final de este Radio La Mariposa. Si nos estás escuchando en vivo, este día 7 de septiembre, estamos aquí en FM Los Coihues, son las 12:43. Si nos estás escuchando en Radio Autónoma Piuqué el domingo, vaya a saber qué día y horario. Más o menos las 5:30 arranca, me parece. Así sí, que más o menos, ahora más o menos serán las 6:30, 7:30 de la tarde. ¿La hora de las tortas fritas o la siesta? La hora de las tortas fritas o de la siesta. Saludo a Ale Gianello, a Lucho y a todos los compañeros de Piuqué. Y si nos estás escuchando en algún lugar de Buenos Aires a través de la otra radio que toma este programa, Radio Nueva Cultura Viva, que toma, ahí le mandamos saludo al amigo Andrés de Radio Cultura Viva, que está tomando este programa también. Así que nos podés escuchar, esta Radio Mariposa está saliendo por todos lados, así que nuevamente solo Raúl, no. Tenemos visitas. Mentira. Está con nosotros María. Buen día, María. Hablale al micrófono. Hola, buen día, Radio La Mariposa, los que nos están escuchando. Que tengan bonito miércoles y un feliz septiembre. Y quisiera pedir el tema de, si le alcanza, el tema de Los Nocheros, mamá. Que tengan un bonito día. Ya se va acercando para el almuerzo. Eso. Que coman bien. Y los quiero. Bendiciones. Si vos tendrías que cocinar, ¿qué cocinarías hoy, por ejemplo? Cocinaría milanesa napolitana. Mirá la cara de Fabián. Estás saltando en una pata, Fabián. ¿Sabes qué tengo para comer yo, Raúl? A ver. Deseos. Oye, trajiste un tupper. Deseo comer milanesa napolitana. Deseo comer todo. Milanesa, qué palabra. ¿Qué era una milanesa? Ay, me acuerdo alguna vez. Milanesa. ¿Usted qué tipo de milanesa le gusta? ¿Napolitana sola? ¿Milanesa de pollo, de carne? Milanesa napolitana caballo. Napolitana. Quesito. Napolitana. Tomate. Sí. ¿Y qué? Ajo. Si tenés ajo, le pones, sí, también ajo arriba. Sí, tiene rico sabor. Ahí está. Terrible, muy bien. Terrible. Milanesa de pollo. Muy bien. Qué bueno. También se hace berenjena napolitana, pero en al horno o que se derrite más el queso. Quedan riquísimas. ¿Sabe hacer eso? Sí. Nah. Sí, milanesa de, ¿cómo te dije? ¿Y María, no te quedan amargas las? No, las berenjenas las tenés que poner en remojo un rato. Si las vas a hacer cortar para milanesa, tenés que dejar un ratito en agua y no son. No, se le va el amargo. Sí, se le va. Ahí el amargo. Está. Ese es el truco, ¿ves? Por eso te salían amargas. Claro, por eso. Qué grande, María. Uy, berenjena la napolitana me mató. Sí, bueno, sí, compañero. Sí. ¿Cómo anda usted? Buen día. Preséntate. Yo soy Víctor Ullalón y soy cantautor de algunos temas. Muy bien. Por eso que necesito la radio para dar de radiodifusión activa. Perfecto. Uno de los temas es UES que le... De Alejandro Sepúlveda. Sí. Volverte a ver. Ese, a ver, sí, que habíamos elegido. Muy bien. Y contale a los oyentes, ¿qué taller haces allí en camino? Ah, hago de todo un poco. Cuando me dan la medicación me quedo hasta 3-4 días... haciendo mis cosas en mi casa y después vuelvo al centro cultural. Muy bien. ¿Y el domingo vas a ir a tocar con la murga? Sí, voy a ir. Muy bien. Sí, y otro tema que tengo para pedir es de Bético. ¿De Bético? Sí, Bético. ¿Bético? A ver, ahora lo buscamos. ¿No es Bicitico? ¿Cómo? ¿No es Bicitico? Bético, dice. Bueno. No, pero tenemos el de Alejandro Sepúlveda que pediste, que lo vamos a poner también. Bueno. Y tenemos el de Nochero Madre, que también lo vamos a poner. Así que, bueno, gracias por la visita acá a la radio. Dale, que la pasen linda. Gracias. Bueno, muchos saludos para ustedes y gracias por difundir temas musicales como Gonzalo, por ejemplo, que ya canta del... Él hace sus propios temas. Perfecto, ya tenemos al aire el de Alejandro Sepúlveda. Gracias por venir. Y bueno, nos vemos el domingo en la universidad. Nos vemos allá. Bonito día. Bueno. Igualmente. Mozo, una porción de berenjena, por favor. La napolitana. Con ajo. Mucho ajo. Cosas tan bonitas que pasamos tú y yo, las noches y los días, pienso con dolor y espero. espero por tu amor. Extraño los momentos de otra dimensión, miradas y caricias de esa linda flor, y espero, espero por tu amor. Ni la distancia ni el tiempo podrá derrotar esta loca decisión de quererte esperar. Ni por un segundo puedo dejar de soñar de este gran vacío con tu amor llenar. Cada vez te amo más, mucho más que ayer. Faltan horas en el día para ti querer, y quiero, quiero volverte a ver. Las barreras y temores poder yo vencer. Tu sonrisa y tu mirada volverá a tener, y quiero, quiero volverte a ver. Ni la distancia ni el tiempo podrá derrotar esta loca decisión de quererte esperar. Ni por un segundo puedo dejar de soñar de este gran vacío con tu amor llenar. Ni la distancia. Le pedimos permiso a Alejandro Sepúlveda, era Raúl el quien estaba cantando en el aire de Radio La Mariposa. Alejandro Sepúlveda, volverte a ver. Le pedimos permiso al señor Sepúlveda, pero tenemos una comunicación en exclusiva. Usted sabe que va a haber una obra de teatro que se va a estar presentando este fin de semana aquí en Villa Los Coihuel, y tenemos en vivo a una de las personas que integran esta obra de teatro. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mariposas? Tanto tiempo. Perdón, pero me parece... ¿Usted quién es, señora? Perdóneme, pero yo pensé que iba a hablar. Si me mandaron una foto ahí de los dos personajes, que las dos personas que integran las Pascualas... ¿Usted cuántos años tiene, señora? ¡Qué vergüenza decirme así a una persona grande! ¡Qué cosa de locos! Yo soy Pascuala, nacida y criada en Pascualandia, querido. Vergüenza debería darte, ¿eh? La verdad me desubicó, señora. ¿Y usted qué va a estar por los Coihue el fin de semana? Sí, vamos a estar con mi otra Pascuala, querida Pascuala, que la ando extrañando, que hoy no vino a desayunar conmigo, así que una angustia tengo. Pero bueno, el sábado la veo, a las 21 horas vamos a estar haciendo nuestra obra de teatro a la gorra en la Biblioteca Popular Karilavken, ¿eh? Bueno, buenísimo, la verdad un verdadero honor. Usted sabe que está saliendo en la radio de este barrio aquí en Villa Los Coihuel. ¡Uy, pero por favor! Impresionante, o sea que me están escuchando de otros lugares también, aparte de Los Coihuel. Acá un usuario pregunta si se van a poner esos trajes que tienen en el Face, esos trajes de Animal Print. De Animal Print, eso es algo que siempre nos piden que nos pongamos. Sí, nos vamos a poner, pero van a tener que venir para verlo. Ah, bueno, bueno, las cosas, bueno. Todo lo que vamos a hacer. Muy bien. Le hago una pregunta, señora. ¿Quiénes son las integrantes de las Pascualas? Ay, las integrantes son dos chicas divinas, muy amigas mías y de mis nietos, ¿viste? Son Elena Benito y Florencia Mazzone. Muy bien, muy bien. ¿Y la entrada va a ser a la gorra consciente? Sí, a la gorra, al sombrerito consciente, querido, sí, consciente. Muy bien, y acá la promo dice que las reservas hay que hacerlas al 2944-45-13663. ¿Puede ser? Exactamente. Ustedes mandan un mensajito y dicen, yo quiero ir a ver a la Pascuala. Y ahí hay alguien que los anota en lista y listo. Muy bien. Humor, teatro y Zaracatunga. ¿Qué es Zaracatunga? Zaracatunga es lo que vos quieras, querido. Puede ser de todo. Desde lo más chiquito a lo más grande. Lo que te imagines, corazón. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, señora, le agradecemos muchísimo por estar al aire. Repítanos entonces una invitación. Y si quieres mandarle un saludo al Centro de Adultos Mayores, el Viejita, que tiene programa aquí en la radio, también, que por ahí, más o menos, si usted un día tiene gratis, tiene tiempo, puede venirse al Centro de Adultos Mayores. Ay, sí, por favor, les mando un abrazo grande, así muy cálido, muy amoroso. Ya me voy a estar pasando, porque aparte yo estoy acá por el barrio, vos viste, así que me queda cerquita, ¿eh? Muy bien, y mándele un saludo a los compañeros y compañeras de La Mariposa que hoy han venido al programa. Ay, sí, les mando un abrazo enorme a las Butterfly hermosos que están ahí desde Camino Abierto que se vienen. Los quiero, los quiero, los queremos mucho las Pascualitas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa y nos veremos el sábado entonces en la Biblio Carilafken. ¿A qué hora era? ¡Ay, claro que sí! A las 21 horas, ni más ni menos, amor. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Mándele saludo ahí a su compañera y cuídense, no, a ver si no se lastimen la cadera ante el sábado, no, abuelita. No, sí, me estoy cuidando porque, viste, ahora con esto del frío calor se me ajustan y se me desajustan las clavijas, ¿viste cómo estoy? Muy bien. Bueno, un abrazo grande, en serio. Un abrazo, querido, que tengas bien el día. Adiós, gracias. ¿Te gustaría escuchar algún tema musical para despedirla? Ay, si quiero, Provócame de Chayanne, ese me encanta, siempre a la mañana con el mate me lo pongo. Muy bien, bueno, vamos entonces con Chayanne, le mandamos un abrazo grande y hasta el sábado. ¡Hasta el sábado, querido! Bueno, ahí estaba una de las compañeras integrantes de La Pascuala. Entonces el sábado aquí en la Biblioteca Popular Carilafken estarán haciendo su espectáculo a la gorra aquí en la Biblioteca Carilafken. Vamos con Cheyenne, Provócame. ¡Opa! Sonreír desde aquel día, tú eres mi obsesión. Julia. Estoy escuchando Radio La Mariposa. Muy bueno el programa. Besos. A mí me gusta venir a Camino Abierto porque tengo muchos compañeros con los cuales los quiero mucho y son mis amigos. Aparte, todos los la gente que trabaja en la cocina también. Los operadores también, igual que la psicóloga y todos los talleristas son buenas personas. Aprendimos mucho. Y nos estamos yendo, Raúl. Llegó el final de Radio La Mariposa. Le voy a decir un mensaje que ha llegado ahí en el estribo de este programa. Me mataron las Pascualas, ¿eh? Impresionante. Las Pascualas, sí. Sábado 9 y Moneda de la Noche aquí en la Biblia Carilás. Que ir a ver a las Pascualas. Las vi un rato cuando fue el festejo de Camino Abierto. Me morí de risa, terrible. Dice este mensaje de Adriana: gracias, abrazo grande a los compañeros de La Mariposa, hermoso programa y hermosas historias de vida. Qué grande, Adriana. Exactamente, lo que decía el separador recién en la artística, ¿eh? Venimos a aprender, porque en realidad nosotros abrimos el micrófono y lo que sucede es y forma parte de los usuarios de Camino Abierto. Así que la invitación de nuevo para el Festival Desmesura del próximo domingo desde las 14 horas en el Centro Regional Universitario Bariloche, el primer festival de arte, salud mental y consumos problemáticos de Bariloche, que se va a, esto va a ser, este es el primero, la ruedita ya está girando, esto va a continuar durante años y años y con personalidades que vienen desde Roca, desde Bolsón, desde del otro lado del charco. Va a haber música en vivo, va a haber poesía, van a pintar un mural. ¿Qué no va a haber? ¿Qué no va a haber este domingo gratis desde las 14 horas en el Centro Regional Universitario Bariloche? Primer festival Desmesura. Y como decía también Gabriela, coordinadora también y tallerista, esto es todo el domingo. Que Raúl, permítame que remarque esto, pero todo lo que se va a ver ahí va a estar realizado por quienes participan de Camino Abierto, que es lo mejor, ¿no? También, porque no es que van a un traen un número, un espectáculo, traen esto, no, claro. No, todo Camino Abierto en estado puro, fato, digamos. Fato en casa. Ahí estamos. Fato y después el lunes. Y la gente también puede ir con un dinerito y llevarse una pieza de cerámica o llevarse algo de lo que sucede en Maquinando, de todo lo que fabrican en Maquinando. Bueno, te lo podés llevar a tu casa, un muy buen recuerdo. Ah, mire, yo me parece que tengo ahí un par de cositas que me harían falta para las casas, así que está bueno. Bueno, bueno. Para el Renault 12. La bolsita de residuos para el Renault 12. Una bocha para la palanca de cambio. No, en cerámica capaz la puedes hacer, ¿eh? sí. Bueno, y el lunes hay una jornada que esto ya es interno, no es de evento, sino que se va a estar disertando acerca del rol de los talleristas y los talleres dentro de los diferentes también encares que se le da a la salud mental. Exactamente, y seguramente va a salir un documento de todo lo que allí sucederá el lunes con respecto al primer festival. Después vendrán los demás festivales, pero esto ya está rodando. Perfecto, nos vamos, Raúl. Nos vamos. Qué buen programa, ¿eh? Sí, la verdad que una verdadera alegría que pasen todos los compañeros y compañeras por acá y que me hayan dejado una vianda con berenjenas a la napolitana. Así que usted váyase, que yo quiero comer solo. Perfecto, aquí. Perfecto, perfecto. El que come no convida. Nos encontramos el miércoles que viene a las 11 de la mañana en otro Radio La Mariposa. Yo vengo. Hasta la semana que viene, Raúl. Buena semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en los días de color. La ventana abierta, escucha mi canción.